lo que le viene a pasar a este hombre, por Dios. La verdad que no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Le cortaron la cosa. Cortaron la cosa. Le cortaron la cosa. Ay, ay, ay.